La noticia corrió como un reguero de pólvora sobre el pueblo. ¿Sabes qué bárbaro? ¡El negro salió campeón! ¿El negro salió campeón? ¡Dale, negro! ¡Sos un campeonazo! El mío es un pueblo como tantos, partido en dos por el ferrocarril y la ruta nacional, con casas pequeñas, veredas anchas, focos en las esquinas, terrenos baldíos, una tienda, la cooperativa de tamberos, varios hilos para guardar la cosecha fina y un horizonte donde el sol pone su huevo de oro todas las tardes. ¡El negro salió campeón! ¡Salió campeón! La noticia corrió hasta la plaza. La noticia rebotó en los hilos. La noticia llegó a la ruta. ¡El negro salió campeón! ¡Salió campeón! ¡Salió campeón! La escucharon las mujeres, los empleados de la tienda, los changarines, los colonos, los tenedores de libros. ¡El negro salió campeón! ¡Salió campeón! ¡Salió campeón! La noticia se metió en el Colegio Sagrado Corazón, en los recreos, en la dirección, en el aula de sexto. La maestra de matemáticas se puso los anteojos y dijo: ¡Chicos! Hoy no tomaré la regla de tres simple porque el señor director quiere hablar con ustedes. Mis amados niños, a todos nos ha embargado de alegría la noticia de que el negro, nuestro negro, ha sido elegido campeón. Sí, mis alumnos, el negro, una criatura grata a los ojos de Dios, una criatura humilde, pero criatura al fin. Por eso, mis amados niños, mis dilectos alumnos, nosotros iremos a recibirlo junto a las fuerzas vivas del pueblo. Iremos a hacerle presente nuestro agradecimiento, ni bien el cuerpo docente concluya con los preparativos. Porque el negro es un ejemplo de lo que puede el trabajo en la vida. El negro nos ha dado una lección, la lección del trabajo, la lección del esfuerzo, la lección del sacrificio, como condición indispensable para llegar a ser campeones en todo lo que emprendamos. El director no paraba de hablar en difícil, pero ya no lo escuchaba nadie más que las chupamedias del primer banco con sus caras de mosquitas muertas. Nosotros estábamos con el ojo largo hacia la ventana, mirando a la gente pasar. Finalmente, quiero pedirles que guarden compostura en el festejo, para que el nombre de nuestro querido colegio no ande por el suelo. El director terminaba de hablar cuando llegó Cifuentes con la bandera y las escoltas. Mientras tanto, nosotros salimos al patio para formar fila, tomar distancia y practicar el paso. En un rincón, Beppe y Mifli repetían un poema gauchesco. Y en el aula de música, los alumnos de la Academia Amancay ensayaban una chacarera. Cuando las maestras estuvieron seguras de que todo estaba bien, salimos a la calle. El pueblo entero iba a verlo al negro. Mientras avanzábamos, recibíamos los saludos de la poca gente que se había quedado en sus casas. ¡Y viva la patria! ¡Viva el negro! Le contestábamos. Caminamos como media hora, porque la fiesta era en el campo, cerca de la capillita. Pero estábamos contentos, sobre todo porque nos habíamos salvado de la clase. Cuando llegamos, todo era una verdadera fiesta. Los árboles y los alambrados estaban adornados con cintas celestes y blancas y el palco se veía precioso con la escarapela de papel crepe en el medio. Arriba del palco ya se habían acomodado los directores de las dos escuelas, el intendente, el cura, el comisario, los jefes de la estación y del correo, el dueño de la tienda Los Vascos, el de la Casa Dauria, algunos tenedores de libros y el gerente de la cooperativa de tamberos, que era el encargado de decir el discurso. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Estuvimos gritando mucho tiempo, hasta que por allá lejos lo empezamos a ver. Venía despacio, seguido por una caravana de autos. Aún así, de lejos, se notaba que era un verdadero campeón, el mejor toro que habíamos visto.